Hola, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hoy tenemos, como siempre, una receta súper sencilla y que creemos que os va a gustar y ya veréis que se prepara súper rápido y tendréis una comida o cena un poquito diferente. Pero antes de entrar a hablar de la receta, os recordamos que si todavía no lo habéis hecho, entréis a tastydetails.com/lista y allí os suscribáis con vuestro correo electrónico. ¿Por qué? Porque así os podremos enviar una vez a la semana todas las novedades o enviar contenido exclusivo, que de vez en cuando lo hacemos, recibiréis nuestro ebook de recetas gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Así que solo os cuesta un minuto suscribiros allí y así no os perdéis nada de nada. Y dicho esto, ahora vamos a hablar de la receta de hoy, que es un plato de pollo con verduras salteadas y que para darle mucho sabor vamos a utilizar pasta de curry. A ver, este plato puede ser una buena opción para, como os he dicho, para una cena, si no queréis complicaros y tener algo rápido, pero que no sea lo de siempre. Pero bueno, también lo podéis usar para comer o incluso añadirle también un poco de pasta o arroz y tendréis un plato que os sacie más y muy completo. Veréis que la receta, como os he dicho, hemos usado curry en pasta en lugar de en polvo, como normalmente solemos hacer en las otras recetas que hacemos con curry, que tenemos bastantes ya y si buscáis en nuestra web veréis que ya tenéis otras ideas utilizando el curry si os gusta. Bueno, la pasta, aunque no se encuentra en todos los supermercados, es un poquito más difícil de encontrar. Si la encontráis alguna vez, os recomendamos que la compréis y la probáis. Suelen venderse en botecitos, como en botecitos de cristal, no muy grandes. Y no os tenéis que preocupar porque una vez abiertos los dejáis en la nevera y aguantan muy bien. Sobre todo, como os decía, si sois amantes del curry, el sabor que queda en el plato usando la pasta os va a gustar muchísimo más que con el curry en polvo, porque es un sabor más intenso y como más auténtico. Existen muchos tipos, por si queréis ir variando, pues podéis ir probándolos. Nosotras hemos usado en este caso pasta de curry rojo. Los hay curry verde, etcétera. Bueno, como os he dicho, lleva pollo esta receta, pero si la queréis convertir en vegetariana o sustituir el pollo, podéis hacerlo, por ejemplo, con tofu. Y como lo vamos a hacer con la pasta de curry, el tofu os quedará sabroso y no hay problema. Ah, y por favor, si os surge alguna duda a la hora de preparar la receta, cuando estéis allí nos podéis contactar por Instagram o enviarnos un mail. Casi siempre contestamos lo más rápido que podemos, así que muchas veces algunos nos decís por Instagram o por mail, hey, estáis ahí porque estoy preparando tal receta y tenemos tal duda o algo así. O sea, que no os preocupéis, para todo lo que se os ocurra nos podéis contactar. Incluso si solo queréis saludar y decirnos que os ha gustado mucho una receta o etcétera. Bueno, ahora sí, vamos a ver la receta en concreto, los ingredientes que vais a usar, las cantidades y el paso a paso. Vale, para preparar estas verduras salteadas con pollo y curry en pasta necesitaremos una pechuga de pollo, 200 gramos de pimiento rojo, 150 gramos de judías verdes, 250 gramos de cebolla, 2 cucharadas de pasta de curry rojo, aunque también podéis usarlo en polvo, y bueno, aceite de oliva, sal y un poquito de pimienta. El procedimiento. Lo primero que haremos será lavar y cortar las judías verdes en trozos no muy pequeños. Y nosotras las hemos cocinado al vapor en el microondas. Ya sabéis que, como os hemos contado en otras recetas, nosotras tenemos un estuche de estos de vapor que lo metemos en el microondas y se hacen en unos 4 minutos. Pero también lo podéis hacer simplemente tapándolo con un papel film, haciéndole unos agujeros si queréis y ya está. O también las podéis cocer, hervir en agua. Dicho esto, cortaremos la cebolla y el pimiento en cuadraditos. Luego, cuando las judías ya estén hechas, añadiremos las 3 cosas, la cebolla, el pimiento y las judías, en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Las salteamos y cuando esté dorado, a mí no me gusta que quede muy hecho para este plato en concreto, pero como os guste, si os gusta esperar a que la cebolla se quede súper transparente y muy bien hecha, como os guste más. Cuando esté como os gusta, lo retiráis del fuego y reservamos todas las verduras. Luego cortaremos el pollo en tiras o en cubos, como os guste más. Y en la misma sartén que acabamos de usar, añadiremos la pasta de curry, tal cual. Y la mezclaremos un poco con el aceite. Como estará caliente la sartén, pues después añadiremos el pollo y lo mezclaremos bien con la pasta de curry para que se impregne y se vaya cocinando. Cuando el pollo esté bien hecho, volvemos a incorporar todas las verduras y ahora sí lo mezclamos todo. Y ya está, añadiremos sal y pimienta negra a nuestro gusto y lo serviremos. Si lo tomáis inmediatamente, pues mejor, porque estará más rico. Y ya está, esperamos que os haya gustado mucho la receta, que os animéis a prepararla y que la disfrutéis tanto como nosotras. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, como os hemos dicho antes. Y un favorazo que nos podéis hacer, si todavía no lo habéis hecho, es iros a iTunes. Ya sabéis que estamos intentando promocionar un podcast y las valoraciones de 5 estrellas nos ayudan muchísimo a llegar a más gente. Así que gracias por adelantado y nos vemos muy prontito. Adiós.